alto voltaje. Hola, yo soy Rubén y ahora la sección de música orgásmica. Hola, soy Adri y voy a hacer la sección de cosas de videojuegos. Ante todo, bienvenidos al estreno de Alto Voltaje. Joder, y yo voy a ser Miguel y voy a hacer Junkies. Hola, soy Alberto y voy a hacer la sección Vagabundos Deportivos. Bueno, y eso es todo. Bueno, después de grabar los dos primeros pilotos, hemos empezado a hacer otro más serio. Sin algunos... Otras secciones sin por culeros. Sí, los que se caen por la ventana, vamos. Sí, un programa rudo va a ser. Sí, podéis encontrarlos ahí en la página web. De altovoltaje.foractivo.com. Sí, calidad. Ahí están. Bueno, vamos a explicar de qué va la sección de cada uno. A ver, la mía va de curiosidades sobre videojuegos y cosas así. La de... Ahora tú, explícalo, Rubén. Pues la mía de música buena, gilipollazos de música y... Básicamente criticaré las otras, como sí. Reggaetón y esas mierdas. Bueno, exacto. Yo como recordaréis, estuve en la primera temporada y voy a presentar mi sección, algo parecido a lo que hice en la primera temporada. ¡Callejeros! Sí, algo así. Sí. ¿Y tú, Yonki? Y yo voy a hacer, pues, cosas chorras. ¡Yonkis! Cosas chorras, preguntas y cosas de estas. O alguna entrevista o algo. Sí. A la maricana. Habrán entrevistas. De todo habrá. A la bollo. Cosas así. Sí, curiosidades. Bueno. Pues nada. Después de este pequeño resumen, vamos a... Miguel va a hacer su sección, Junkies. Junkies. Bueno, yo voy a hacer preguntas así entre los cuatro locutores que estamos y a ver qué nos salimos, qué tema nos sale, hijo. Venga. A ver, para empezar tengo lo de la Coca-Cola. Sí. Que a todos nos viciamos para Coca-Cola. Cosas sí. Así. El Alberto con cubata, lo demás con hielo, pero bueno. A ver, ¿Sabéis, por ejemplo, de para qué se inventó la Coca-Cola en sí? ¿Para qué servía al principio? Sí. Para beberse. No, coño. Para quitar la sed. Era, ¿para quitar tornillos? Era remedio contra, ah, sí, sí, contra la resaca. Sí, sí, remedio, sí, contra la resaca. Tuve coño, dijo. Que por cierto, la fórmula es secreta. Lo dijo una tía y la encerraron, sí, en sí, sí. Con matarratas, sí, seguro, cierto, que cierto, ponen cierto, cucarachas todo y cascas y todo. Bueno, la cuestión que nosotros nos bebemos esta bebida habitualmente en exceso. Todo muy bien. Pero de hecho, si pones un filete con Coca-Cola, se deshace, sí, tío. Se desintegra. Sí, sí, sí. Te quita el óxido y todo, o sea, imagínate la mierda y no podrías atascarlo hasta los vatos, ¿no? Ya ves, ahí, las cagadas. Lo primero es lo primero. Dale, ¿dónde está que el cagadero? Y bueno, eso. Venga, otra... Qué falsos que somos. Pasamos a otra. A ver, una pregunta así también. Imaginaos que estáis en el colegio, sí, y hay un desgraciado de estos que os putea, sí, todos los putos días tirando dos piedras, sí, arena y toda la mierda esa. Y luego lo encontréis, sí, en el instituto y veis que es un pollo, pero un puto pollo ahí gordo, ahí sedoso y asqueroso, tío. Esto va con pues, indirecta. Sí, la cosa, sí, está en vengarse. Por una persona. Y hay gente que se quiere vengar. ¿Qué haríais? Pero se quiere vengar de verdad. No, pero quiere decirle algo, habla, hijo de puta, como menos. ¿Habláis de quién creo que habláis? Sí, señor. No vamos a decir nombre. El nombre llamado X. Sí. Pero ya imagino quién es. X y. Bueno, ¿qué haríais vosotros? ¿Os vengaríais? No sé. ¿No? Pokémon. Yo no, tazos, hace mucho tiempo ya eso. Tazos, Pokémon. ¿Tú te vengarías? Tapaz, Pokémon. Yo... A mí me la suda. Me da igual. Claro, es que ya después de tanto tiempo ya... Yo lo único que relaciono es el chaval. O sea, al menos descojonamos en Pokémon, su cara o algo. Tazos. ¿Eh? Al menos descojonaros en su cara, ¿vale? Estoy ya gilipollas, porque no se acuerda y te dice, ¿qué haces, Timberti? Como el otro que vale, saludé y dice, ¿tú quién eres? ¡Ah, sí! Eso fue X. ¡Ay! ¡Cañonero! ¡Hostia, perdón! Vamos a escuchar un poco. Well, it goes real slow with the hammer down. It's the country pride truck endorsed by a clown. ¡Cañonero! Has ruled the Canyonero unsafe for highway or city driving. Canyonero. Una pregunta, primo. Dime, hombre. ¿Puedo hacer un freestyle? Hombre, creo que sí, hijo de puta. Toma. Veo una chica guapa, le monto su coche, me lleva a su casa y a su portal, me saco las citas y lo toma mal, se acabó la cita. Muy bien, fantástico. Oye, ¿podrías hacer tu otro, no? ¿Lo con las cuales? Venga. Bueno. Hola, hijo de puta. Adiós, hijo de puta. Bueno, después de esto que lo hemos pillado ahí en medio de una cosa que no tenía nada que ver, vamos a escuchar una canción sorpresa. Que dura un minutillo. ¿Cuál? Y luego vamos a pasar a la sección música orgásmica. Silencio, música, es sorpresa. ¿Has oído hablar de la rana afro? Rana, rana, afro, afro. ¿Qué coño hace poniendo esto de música sorpresa? Oye, mierda, tío. Coño, una música chorra ahí de sorpresa. Para yonkis. Yo soy la Juani. Para yonkis, ha dicho, ¿eh? Esa música super... Para yonkis. Pero yo no la he elegido. Para la sección de yonkis. Sí que la has elegido. Yo no la he elegido, la he elegido Ladri. En privado la has elegido. No, la he puesta en... Pues no acabo de decir que es sorpresa. Por ponerla. Claro. Pues también no quiero usar. Toma por culo. Prefiero la imagen de Isabel, coño. Bueno, pasamos a música orgásmica de Rubén. En el espacio, orgásmica. Oh, sí. Vale, ya. Vale. Pues a ver. Luego, antes de nada, cuando acabe la sección pondremos una toma falsa que hay acerca de esto. De la introducción de esto. No es una acerca toma de falsa. Mi intro. Se hizo aposta, pero bueno. Pero mola. No, en principio sí fue una toma falsa. Sí. Claro, la pero la borramos y ya volvimos a hacer. Sí. Bueno, pues puedes empezar a hablar sobre lo que voy. Hoy os voy a hablar del grupo Vecton. Sí. Vecton fue un grupo solo conocido en México. Y muy poco reconocido. Solo editaron dos discos. ¿Por qué? Que se pudieron recuperar, pero solo sacaron 1000 copias a la venta. Vaya mierda. Y por mucha suerte yo tengo dos discos piratas, claro. Que me costó un cojón y buena eso parte. Es ilegal. Que me costó un cojón y buena si parte. Se entera, si se entera Vicente Ruiz, te encierra en la cárcel. Seguro, ¿eh? Seguro. Apellido no. Me da igual. Solo sacaron 1000 copias. Vicente Ruiz no pagar un millón. Vicente Ruiz no lo permitiría. Venga, contigo. Bueno, de hecho yo más gente piensa que podría haber sido uno de los mejores bandas de su género. El thrash rap y metal. Una fama como por ejemplo parecida a la de Megadeth. Y que seguramente le han sacado muchos más discos. Seguro. Como Iron Maiden o algo de eso. Sí, mira, por aquí. La verdad que no estoy seguro qué pasó con ese grupo. Supongo que el grupo se sepa por alguna razón y dejaron de tocar. Pues que se lo llevó un perro en la boca. Bueno, aquí un disco de canción de su segundo disco. Bueno, y ahora la ponemos. We'll be right back. de La Polla Records. La Polla Records es un grupo punk español de los pocos que hay buenos en España. Wow. Que se formó en 1979. Empezó a tener acceso a bares. Joder, qué guapo. A partir de 1983 se editaron su primer álbum, que solo tenía 4 míseros temas de mierda. ¿Para qué coño va a hacer entonces? El siguiente fue de 19 canciones. Mierda. Criticaban el fascismo, capitalismo, catolicismo, alineación, moda y otros factores de la sociedad. Algo que caracteriza toda su carrera. Y para no hacerlo aburrido, pues, solo añado que su último disco se editó en el 2004, llamado Vamos Entrando, que fue en directo. Hostia, qué guapo, ¿no? Puta, si tenéis alguna pregunta de los grupos si y eso que diga, me lo hacéis en el juego. ¿Y por qué no ahora? ¿Y por qué no lo recordamos? Aquí os dejo una canción de ellos que se llama Ellos Dicen Mierda. Yo digo qué. Y yo digo mierda. ¡Adiós! Pues vamos a escuchar esa canción. Ya estoy más cerca, bueno, para que no se... Eso no debería haber sonado. Siempre le pillamos. Marrón. Que... Ahora vamos a poner la toma falsa de lo que hemos hablado de mi intro. Sí. ¿Motosierras? Llamada motosierras, sí. ¿Motosierras? Bueno, y eso, y después de la toma falsa va vagabundos deportivos. Que de deportes, de deportes no va nada, pero bueno. Exactamente, no, que no para de jodernos. O vaya mierda nombre. ¿Qué cascos? ¿Qué casco? Yo no que veo no ningún casco. De joder los cables, yo cabrón. No veo ningún casco, pequeño. Eres el marroneta. No veo ningún casco. Eres el marroneta. Que te cae. Oye, a ver. Y tú a ver cuando coño te preparas una entrevista. Este va a ser. Pues ya la haré, coño. La maricarme. Bueno, ¿a quién quieres, a Miguel? A la Eva. Te está sonando el móvil, capullo. A la Eva. Te está sonando. Es verdad. Te bueno, suena el móvil. Vamos a escuchar motosierras. Vas a escuchar la llamada del Miguel. No, eso no. Habéis escuchado motosierras y sí, venga. Bueno, y ahora, ¿con qué quieres empezar? ¿Con cuál de las tres? Bueno, vamos a empezar un día feliz en Atocha. Ah, mira qué bien. Bueno, esto es un relato de un chico que un día fue a la estación y bueno, se encontró con el típico viejo verde. Pues nada, voy a comentar un poco el diálogo, así resumiéndolo, porque si no vamos a tardar un año en acabar y tampoco es cuestión de eso. Pues la verdad es que no. Tenía problemas técnicos porque un cabrón se va. Se nos va Miguel. Adiós, cabrón. Adiós. Pues y nada. Nos ha jodido aquí los cables otra vez. Pues nada, vamos a empezar con el diálogo aquí dicho, en que ya empezaré a comentar y bueno, voy a ver su micro. Bueno, empiezo. Empieza, joder. Estamos aquí solo dos ya, porque estos... Ya, es verdad. Bueno, empiezo. El abuelo empieza diciendo al chico la hora que, ¿no? Y entonces el chico le dice la hora, bien. Entonces el abuelo dice que no es esa hora y pregunta al chico si puede arreglar el reloj. Entonces el chico dice que sí. Entonces el abuelo dice que de dónde viene y el chico le dice que de Málaga. Claro, está ahí todo normal. Entonces Entonces le pregunta que cuánto tiene que esperar aquí. Y dice el chico pues que un ratito todavía. Entonces aquí empieza lo raro. El abuelo empieza a decir que en un par de horas le da tiempo a echar un polvo. Entonces el chico dice, bueno, dice dos, tres y los que hagan falta. Entonces el abuelo le empieza a contar pues lo jodido que era el sexo cuando estaba Franco. Y nada, y el abuelo le empieza a contar, le pregunta los años que tiene al chico, y el chico ya pues sospechando le dice que tiene 22. Y entonces le dice el abuelo si se deja perilla. Pregunta rara. Entonces recuerda al abuelo de Padre de Familia. A mí me recuerda muchas cosas. Yo chico de las periódicas. Entonces le dice el abuelo ya. Entonces le dice el chico que, bueno, que le sale, que solamente le sale el pelo por la zona de la perilla. Y entonces ya es cuando el abuelo empieza a contarle cosas raras, como, bueno, le empieza a contar que sus tiempos era lo que hacían era alquilar un hostal, contrataban los servicios de una señorita, echaban un polvo, sin compromiso ninguno. Bueno, señorita, señorito, que para placer da lo mismo un chico que una chica. Esto es lo que dijo el abuelo. Y entonces el chico dice, sí, es lo que tiene. Y entonces le empieza a contar una experiencia. Que bueno, que cuando él trabajaba de mozo en Madrid, hace 34 años, pues nada, cogía el metro todos los días y entonces había un chico que no paraba de mirarle. Entonces el abuelo no lo conocía de nada y ese día pues el metro estaba lleno y tuvieron que ir de pie. Entonces el tío se puso delante suya y con el coqueteo del tren notaba que su culo rozaba con mi polla, vamos, con la del abuelo. Entonces en una de estas el abuelo se fue a subir el pantalón y entonces le agarró el paquete al abuelo. Bueno, al chico, al mozo para hacer entonces. Y entonces le di, pues que no voy a engañar, se la puso dura al abuelo. Y entonces, cuando se bajaron, pues fueron a un centro comercial y entonces fueron a una habitación privada. Y si me voy a parar, pues empezó a chupar la polla. Qué asco, sí, el abuelo, tío, qué asco. Y entonces, pues, le estaba gustando mucho al abuelo. Se dejó llevar y entonces al final pues le dio hasta por detrás y se corrió del gusto. Y nada, después de aquello, pues, no pasó nada y tal. Y nada, después de haberle contado esa historia, el chico dice que se tiene que ir. Entonces el abuelo verde, el viejo verde, pues le dice que le empieza a decir que es muy guapo y que le gustaría tener sexo con él. Y que el abuelo apaga el hostal y todo, fíjate. Joder. Bueno. Y nada, que ya está, que lo demás ya. Os podéis imaginar cómo acaba mandando a tomar por culo a la abuela. Sé lo que toca. Seguramente. Bueno, habéis dicho que se ha ido el bicho este, Miguel. Sí, lo ha dicho. Sí. Hemos despedido. Ya. Pues seguimos con la música. Se integra la carrera, pisa el gas y os ciega. Se reintegra y reitera, asume su destreza. Quema asfalto en estas carreteras. Su Subaru impreza, reta y llena a sus rivales de impotencia. Su paso por meta, quizás el más buscado de todo el planeta. Y eres el Veneta, coches Z, da esquinazo hasta la policía. Y desconfía si envías a cercanía a día. El óxido nitroso lo usan esta vía. Bueno, pues nada, aquí seguimos y ahora vamos a ver una cosita que encontré en la Wikipedia. El título es Metal Gear Acid. El juego para PSP, que seguro que aquí se mofan de él. Por supuesto. Hombre. Y nada, el concepto del juego es el patata juego. Es un sistema de cartas que se mueve por turnos en escenarios divididos en casillas. Los cuadros de toda la vida, vamos. Sí, es impactante y tremendamente realista. Por ejemplo, Solid Snake usa una carta y le pega una ráfaga en la espalda a un centinela y acaba su turno. En el turno del centinela te devuelve la ráfaga. Y los dos se quedan tan panchos. Es apasionante eso. Sí, la hostia, sí, ¿sabes? Sí. En 2016, Serpiente Sólida está hasta los cojones de trabajar para el coronel Campana de Campo. Y se pierde el mapa, se convierte a policía de peli norteamericana. Estos que tienen la casa como una mierda y apuestan el coche un poquito de día. Cierto día, Serpiente Sólida se fue de Pencos a un garito de la Zora, donde conoció a una guardia llamada Trelico Hombre de Libre. Se rumorea que es familia de Gordon Freeman. A Serpiente Sólida le gusta irse de Pencos. Recordemos una frase en plan flashback. Masturbarse está bien, pero follando conoces a gente. Serpiente Sólida. Bueno, a lo que íbamos. Resulta que a Serpiente le gustó el polvazo con la gamera. Y esta se enamora de él. Se enamora tanto que quiere meter a Serpiente en el negocio de tráfico de seres humanos. Federico le presenta a Serpiente a su chulo llamado Rogelio, hijo de Coy. Sí, sí, Mac significa hijo McDonald's. Hijo de Donald. Mac puta. Hijo de... Anda que ser hijo de un payaso ese. Mac puta, hijo de puta. Resulta que Tito Roach tiene competencia en el barrio. Una banda rival ha secuestrado a su principal proveedor de falopa. Y esto no le permite competir de ningún modo con el Tito. Así que al final el Tito Roach manda a Serpiente y a su actual guarrilla personal, Celico, a otra república bananera de mierda perdida de la mano de Dios. República de Moloni, en Sudáfrica, para no variar. Qué original es esto, es de Konami, como siempre. No sé, selvas, pollas. Como colofón a este alarde de originalidad, en el laboratorio de Isla Lobito, que es así como se llama en la isla donde se resuelve la trama. Vaya mierda el nombre. Está desarrollando un nuevo prototipo de engranaje de metal. Oh, qué huevo lo suyo, señor Kojima. Esta vez el nuevo prototipo se llama Coloque. Y lo han creado los piltrafillas de la banda rival, la del Rogelio, cuyo líder se llama Sergio Leone, aunque lo... Esteta, chaval. Al final, tres cuartas partes de lo mismo sucede cuando otros engranajes te metan. Hay muchas explosiones, violaciones, traiciones, todos los malos mueren, etc. Pero todo esto está aderezado con el final sistema de juego de cartas, o sea que de azul oscuro pasamos a negro directamente. Serpiente Sólida es atrapado en las por las explosiones del complejo de Isla Lobito y queda amnésico. A Telico Hombre de Libre se le suele ver por el barrio de San Francisco de Bilbao. Rogelio murió de sobredosis de diazepam. Un señor llamado Hideo Kojima se bañó en una piscina de heces. Llenes. Los gráficos son decentillos, personajes tochos en 3D. Los escenarios son grandes, pero no muy variados. Los usuarios esperábamos que en Europa se hubiesen incluido las misiones extras como la de Bardel, la de la casa sadomasoquismo y la de la y la de la sala de tres. Bueno, espérate. Como el juego este, el postal. Sí, postal. Qué buen juego. Pronto sale la peli. Bueno, y seguimos con la puta cosa esta de Metal Gear. Ahora pasamos a la segunda parte. Mucho mejor que la primera. El concepto del juego es la misma mierda que Metal Gear Acid 1, pero con el cel shading, con lo cual es más bonito y colorido todo. Wow. Historia, año 20 XXX. Serpiente Sólida decide que su nombre es demasiado largo, va a un registro civil para llamarse Serpiente Secas. Luego explico el porqué. Luego, mientras va a ver a sus coleguitos, Consuela, así se llama una colega suya, no es Consuela, del verbo consolar. Dentro de un mar, son pillados en la frontera de Estados Unidos por el FBI con contrabando de puros habanos. Consoladores que funcionan con luz solar, armas semiautomáticas, esclavos, juguetes de Taiwán y hachís. Una buena combinación. Un agente del gobierno llamado Dalton, John Dalton, como los no Dalton. Se sabe si guarda parentesco con los hermanos Dalton. De Lucky Luke. Le propone un trato. Que se ponga el culo y lleve el aparato, que vaya a infiltrarse en una isla controlada por una empresa malvada, llamada, mejor dicho, San Lógico. Tiene el nombre de santo para que nos acordemos de ella cuando nos vengan las facturas. Lo podrá estar detrás de una red global de tráfico de niños y pederastia. pues nada, resulta que por el camino serpiente se encuentra una nueva guardia en Sevilla, además de para aliviar tensiones. Como apoyo durante su misión, esta guardaca se llama Venus. Hostia, si estuviera aquí el Miguel. De llave. Resulta que Venus trabajaba para el general Hombre Sabio, que está a cargo de la operación desde que le confiscó el walkie-talkie a Dalton. Además, un lamer de mierda llamado Bebé le hace llamadas proponiéndole cosas indecentes y serpientes a Dalton. Como el abuelo, por ejemplo. Sí, como el abuelo. Sería el abuelo. Durante su misión, además de echar un casquete cada 15 minutos. Eso está bien. Guay, ya ves. Serpiente debe enfrentarse a enemigos tales como Vince, el jefe de seguridad de San Log, un burraco más alto que el Gran Cali, cuya arma predilecta es un RPG-7V. Pero no sabemos por qué razón es normal realizar más disparos de advertencia que disparos que den en el blanco. Vamos, Harak Serap, se quedaron a gusto con el mendecillo, otro burraco que puede dispararle sus brazos amputándoselos, joder, se los amputa y pega unos ostiones como panes. Eso es. Después Gola, hijo ilegítimo de Piro Wilson y Cuervo Volcánico. Es un negraco con tatuajes triviales. Triviales. Triviales. Que lleva una pedazo bomba de butano. Es butanero, claro. Ese que sube a la que pega los globos cupellamas. Y por último, Chaif Diel, un friki que mide 1.15 m, que lleva un sombreraco de paja estilo Hokage de Naruto y puede usar poderes psíquicos. Puto es Naruto. Primo hermano del cuñado, del tío, de la sobrina, del vecino, de la madre, del abuelo, del hermano, de la hija bastarda, del primo tercero de Mati psíquica. Y como colofón final, otro engranaje de metal. Además de engranaje de metal, color que de Isla Lobito. El nuevo engranaje de metal se llama Chauito. Ah, codes. Del turco me vas a comer el coño con pan bimbo. Al final Venus traiciona a serpiente porque no le hace cunilingus a lo que este le dice. De pirate la cerda, serpiente a Venus. Lo mejor de todo es el final. Se descubre que serpiente no es el mismo que en Metal Gear Acid 1, que es uno de los niños cobaye con los que han pedestado experimentado los de San Lógico. Es un burdo clon de serpiente sólida, nuestro gran héroe. Después de los créditos detienen al general Hombre Sabio por pederastia. Venus se hace cajera en Mercadona. Y serpiente se cubrirá con sus coleguitos mientras consuela. Los gráficos, lo dicho, si ya era una mierda en el 1, pues ahora más todavía. Y nada, espero que os hayáis pasado bien. Adiós. Bueno, y ahora vamos a poner el tema musical que ha pedido de Alberto, que es el opening de un juego de Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 2. ¡Exacto! Así que vamos a escucharlo ya. ¿Pero qué coño es esta mierda? Ah, Vice City. Iba Thor, me joder. Bueno, nos ponemos directamente a la otra. We'll be right back. Vamos a escuchar, bueno, voy a hacer mi sección. Otro marrón de Alberto. Cosas de videojuegos, exacto. Os dejamos con la introducción, que está curiosa. Cosas de videojuegos. Esta canción se la he pasado yo. Bueno, ¿qué os parece esta introducción? Es la hostia. Se la he pasado yo. Y a mí que me importa. Un poco chorra para intro. Por el... Pues que tú con tu conexión de mierda no te la bajas. Pues no. Porque es robar. Bueno, sale las curiosidades sobre los videojuegos. Sí. Así que venga. Sí, pues eso. Vamos a hablar una curiosidad que es un videojuego de la película ET. O sea... Un juego que... el extraterrestre. Mira, eso, en ese momento conocía el Richie. El extraterrestre más parecido a una mierda. Solo digo que este juego es de la época de las primeras consolas. O sea, los juegos no tenían nada. O sea, hostia, qué cuatro, guapo, ¿no? Cuatro colores. Qué guapo, ¿no? Sí. Del 82. Bueno. De ET, hostias. Exactamente, en 1982. Que tras sacar la película y fue muy famosa, tal, no sé qué. Sí, pues a un tipo se le ocurrió la gran idea de crear un juego sobre la película, ¿no? Para la consola, eso, para la Atari esta. Que en aquella época era la hostia, la re hostia, ¿no? 20 millones de dólares para el juego de ET, eso es poquísimo. Vaya, coño, que aún no ha llegado. Bueno, entonces, una vez que se hicieron, compraron los derechos y todo eso, pues dijeron, vamos a hacerlo. Se gastaron 20 millones para hacer el puto contrato, o sea, para que les permitieran hacer videojuego. O sea, un presupuesto exagerado de la hostia y en aquella época, pues más aún. Y para un puto juego. Entonces, la mitad, más de la mitad de todo ese dinero se gastó en publicidad, en vez de hacer un buen juego. O sea, claro. Puta publicidad. Para que los niños se lo compraran. Y eso, pues, muy mal. Pasó factura en el futuro. Normal, era una mierda. Bueno, y un dato curioso sobre esto antes de seguir es que para que les saliera rentable el hacer el juego, tendrían que venderse más unidades del juego que consolas existían. ¿En serio? Como sí. No se compra la gente de dos en dos los juegos o algo. Claro. Luego, a ver, el juego solo hay que decir que se hizo en 5 meses. Como el Tetris, vamos. Peor. Total, que acaban el juego en 5 meses y no se les ocurre nada mejor que fabricar 5 millones de cartuchos de juegos. ¿Y cuántos vendieron? Total, cuando salió el juego a venderse, les salió bien, o sea, vendieron 1 millón de juegos, que para esa época era bien, pero era una mierda. Pero habían hecho 5 millones. Total, que los jugadores empezaron a darse cuenta de la calidad de mierda. ¿Y no lo vendieron en el planeta de ET? No sé. ¿Ese juego? Bueno, se enteraron de que el juego era una mierda. Entonces, las ventas empezaron a reducirse hasta que ya no la compañía se encontró con millones de copias del juego que no podían vender. Entonces, ¿qué hicieron? Pues cogieron estos juegos y los enterraron en el desierto de Nuevo México. Los podrían haber bajado a 5 duros. Así que este juego es un objeto de culto. Pero bueno, imagínate. Vamos al desierto a buscar uno. Vas al desierto quiero y empiezas a cavar y te encuentras millones de cajas con 5 millones de... Bueno, menos. 4 millones de juegos de sí, este. Ahí la re hostia de juego, vamos. Total, eso. Otra curiosidad. Bueno, es una putada, la verdad. Porque es que los menores, o sea, los menores de edad en China, como mucho, al día 3 horas pueden jugar nada más. O sea, bueno, tócate que hay, las que allí son pobres. Tócate las y pelotas. Son un huevo de gente. No, sí, ya, bueno. No son pobres, son chinos, vale. El gobierno chino está empeñado en su contra la adicción de los juegos, ¿no? Entonces, ha publicado un decreto que limita 3 horas el uso de juegos online nada más para los menores de edad. Ahora viene lo fuerte. Han muerto ya varios chicos por jugar muchas horas seguidas. Ah, sí, eso lo vi. Y, o sea, horas. He visto un chino que se murió. Sí, eso luego está en un futuro que lo comentaremos. Madre mía. O sea, sí. Por pasarse días enfrente jugando, han muerto. Se, se caen, o sea, se caen y no sin comer ni cagar ni nada ahí. No sé, eso ya no lo sé. Frikis. Entonces, ataques epilépticos o algo. Los desarrolladores de los juegos online tendrán que aplicar la medida para castigar a los jugadores que incumplan esta restricción. O sea, el sistema será mediante créditos. Si un menor supera las 3 horas al día, se le resta la mitad de los créditos. Y si supera las 5 horas en un día, los pierde todos. Vamos, una especie de puntos. Los pierdes todos y te conviertes en un mierda en el juego. ¿Como el carnet a puntos? Entonces, para que toda la, para que los tíos tengan constancia de los créditos y la edad y si restringirlo, si no, pues tienes que meter ahí tu carnet de identidad en China. O sea, joder, los que tienen ellos, lo meten para controlarte. Entonces, las empresas que están afectadas en ello tendrán que empezar a desarrollar un sistema de control para antes del 15 de junio, para que esté ya vigente el 15 de julio. Esto ya es antiguo, pero bueno. Eso sí que enviciarse, ¿eh? Jugar hasta morir. He considerado oportuno decir esto porque me mola. Y bueno, eso. Mira. Y ahora vamos a hablar sobre la historia de Final Fantasy. Uno de los mejores juegos. ¿Sí? El mejor es el 9. Bueno, a ver, no vamos a discutir bueno, eso. Porque a cada uno nos gusta más uno, sí, que otro. Bueno, el 7, el 10. Square, que es la que creó los primeros Final Fantasy, porque luego se fusionó con Enix. Y la cagaron. Square Enix y la cagaron. Square Enix. Hicieron mierdas. No, todo por culpa de Enix. Bueno, seguimos. No. Sí. Square se incorporó a la industria de los videojuegos japonesa a mediados de los años de los 80, vamos, para decir una aproximación. Desarrolló, hostia, joder, qué mal me sale esa palabra. Desarrollando una variedad de simples juegos, vamos, RPG, cosas así. Para el Famicom Disk System, que era un lector de disquetes para la NES original. Total, que en el 86 se perdió el interés del mercado en el sistema FDS, los disquets estos, sí, lo que puso a Square al borde de la bancarrota, vamos, que iban a cerrar. Una gran compañía como Square nunca morirá. Entonces, en ese momento, a un tío llamado Hironobu Sakaguchi comenzó un trabajo sobre un nuevo RPG. Un japonés, ¿no? Hombre, no, sí, no te jodas. ¿Qué esperas? Empezó un nuevo juego RPG sobre aventuras y todo eso, inspirado en parte en el popular juego de Enix, que es con lo que se juntaría en un futuro, el Dragon Quest. Entonces, una basura de juego. Sakaguchi tenía el plan de retirarse después de la terminación del proyecto, o sea, hacer el juego y pum, fuera. Al que denominó Final Fantasy, o sea, la fantasía final. Era el último juego que iba a hacer la empresa para quedar bien, vamos. Algunas personas creen que el nombre del juego fue por la salida de Squaresoft y no de Sakaguchi, o sea, que lo inventó la empresa y no el tío. Aunque el propio tío ha confirmado que el nombre se debe a sus planes para retirarse. Pues yo me creo esto más que lo otro. De todas formas, el Final Fantasy resultó estar lejos de ser el último juego del tío este. Así que Final Fantasy revertió la desfortuna de Square y se convirtió en la franquicia principal de la compañía, que es Supergra, que ya lleva más de 15 títulos, bueno, eso cuando se escribió esto, o más. Muy buenos, mucho además. Más. Bueno, hay alguna mierda, como bueno, el sí. 10-2, pero eso lo hizo con el Square Enix. O el 12, o el 12. No, pero eso lo hizo con Square Enix, así que no cuenta. Y bueno, creo que con esto hemos llegado al final de la sección de cosas de videojuegos. Adiós. No, adiós no. Ve con Dios. Terminamos de escuchar esta canción, que es de encima de Final Fantasy, pero hecha por los Black Mages, que son unos tíos que están al servicio de la música de Final Fantasy. Unas maquinillas, ¿eh? Que no. Sí. Bueno, y estos tíos hacen versiones de este tipo de Mira. Música, de todos los Final Fantasy, de las músicas de pelea y generalmente así. Así que esta es del Final Fantasy 4. Deja el puto cable del teléfono. Así que la terminamos de escuchar y luego suena la canción que he elegido yo, que es del Dragon Ball Z Budokai 2. O sea, él ha cogido el Tenkaichi 2 y yo esta, porque mola. Enhorabuena. Y ya con esto terminamos el primer programa de Alto Voltaje. Bueno, primer programa de la segunda temporada. Esperamos que se escuche bien, porque si no nos vamos a cagar aquí en la puta. Y el miércoles que viene, si no ocurre nada raro, nos volveremos a encontrar. Sí, el miércoles por la noche será colgado en la página web, ¿eh? En sí, este. Ya sabéis. O sea, en esta página web. www.altovoltaje.foroactivo.com a que mola la chorrada. No. Bueno, pues bueno, eso. Yo he intentado subirlo a 3 servidores. Sí. Para que lo bajéis. Si alguien tiene problema con alguno, pues ya tiene otro. Así se lo puede bajar gente de turno. Sí. Sí. Y bueno, dar vuestra opinión sobre el programa en el foro y todo eso, ya sabéis. Y toda esa mierda. Sí. Pues venga, total, lo va a escuchar solo que uno. Que no suda la polla, pero bueno. Hasta ponedlo. La semana que viene, cabrones. Espero que nos escuches a todos. Hasta luego. Vale, adiós. Besos. Hasta luego, pequeño Tinis. Y mata, mata, si no, ya.